Cáigale fuerte a quien le caiga, ay que tiene dos quereres. Cáigale fuerte a quien le caiga, ay que tiene dos quereres. Pero a mí me tienen rabia porque tengo dos mujeres. Pero a mí me tienen rabia porque tengo dos mujeres. La la. Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no. Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no. Por andar buscando dos, por andar buscando una, se me presentaron dos. Dichosa, aunque una de las dos revienta. Con dos mujeres la vida dichosa, aunque una de las dos revienta. Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta. Si una se pone rabiosa, la otra se pone contenta. Yo lo pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron 100. Yo lo pregono en mi voz, hay profetas que tuvieron 100. Pero es malo tener dos y tener una también. Pero es malo tener dos y tener una también.